Hola, amiguitos. Les habla la narradora de cuentos de Disneylandia. ¿Podrían imaginarse una casita a la sombra de grandes árboles en las orillas de un enorme bosque? Pues es la casita de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel son dos niños hijos de una familia pobre. Tan pobre que a veces solo comen una vez al día. Como todas las familias buenas, todos ayudan en los quehaceres del hogar. Mientras papá madruga y camina hasta la aldea a vender escobas, mamá hace los quehaceres del hogar. Y Hansel y Gretel, aunque quisieran pasarse el día jugando, se pasan todo el día haciendo escobas para que papá las lleve al mercado al día siguiente. ¡Ay, hermanita! Todo lo que veo son escobas y más escobas. Ya creo que yo también soy escoba. Estoy tan cansado de esto. ¡Vamos a salir a jugar! No, Hansel. Ya sabes que no podemos hacer eso. ¿Qué dirá mamá? Bueno, es que como no te veo muy divertida trabajando... No, pero... Lo que yo sé es que los chicos de la aldea sí que tienen suerte. ¿Por qué, Hansel? Pues porque todo el día juegan. ¿Sí? Hansel, vamos a jugar a los secretos. ¿Cómo? Yo tengo uno. ¿Un secreto? Ajá. ¿Prometes no decirle a nadie? Lo prometo. ¿Es un secreto bueno? Mira, la jarra del agua está llena de leche y mamá va a hacer un budín rico para la cena. ¡Mmm, Gretel! ¡Qué secreto más bueno! Bueno, ahora vamos a terminar el trabajo. No, vamos a bailar para celebrar el secreto. ¿A bailar? ¡No! ¡Anda, vamos! Bueno, ve cómo lo hago yo. ¡Imítame! Ven mis manos a tomar, para acá, para allá, y no pierdas el compás. ¿Cómo haré para bailar? Y no puedo ni empezar. Si me quieres enseñar, ya podrías comenzar. La cabeza mueve así, con los dedos así, un pie aquí y otro allá. La cabeza muevo así, con los dedos tic, tic, tic, un pie aquí y otro allá, vamos a bailar. La maestra es de imitar y tu cuerpo balancear, progresando mucho más, no se puede pedir más. Ven y da una vuelta aquí y después una vuelta allá, pisa aquí, pisa acá, y no pierdas el compás. Yo doy una vuelta aquí y después una vuelta allá. ¡Bravo! ¡Qué divertido! ¡Vamos, Gretel, a dar más vueltas! ¡Hansel, no tan rápido! ¡Nos caeremos! ¡De veras nos caímos! Muy divertidos estaban los chicos cuando su madre los sorprendió y se enojó mucho. Tanto que al regañarlos accidentalmente rompió la jarra y tiró toda la leche. Esto la puso furiosa. Como castigo, los mandó al bosque a recoger fresas silvestres, advirtiéndoles que deberían traer a casa dos cestos llenos. Pronto los chicos se internaron en el bosque hasta un lugar que jamás habían visto. ¡Mira, Gretel! ¡Qué árboles tan altos! ¡Casi llegan al cielo! ¡Mira qué lindas flores! Ese ramo de flores lo corté para ti. Tú eres la princesa del bosque. Mil gracias, caballero. Acepte usted estas fresas como recompensa. ¡Mmm! ¡Prueba estas! ¡Están deliciosas! ¡Pero no te las acabes! ¡Yo voy a comer más! ¡Yo también! ¡Mmm! ¡Están ricas! No tardaron Hansel y Gretel en acabar con todas las fresas que habían recogido. Así que tuvieron que empezar a buscar de nuevo, aunque ya estaba oscureciendo. Mientras tanto, su padre había regresado, y al enterarse de que su mujer los había enviado al bosque, se disgustó mucho, advirtiéndole que los niños corrían mucho peligro, pues había por ahí una bruja muy mala que volaba montada en una escoba y atraía a los niños a una casita hecha de caramelo. Ahí los convertí en galletas de jengibre para comérselos. Rápidamente, mamá y papá salieron rumbo al bosque en busca de los niños. No puedo encontrar la vereda, Gretel. Está muy oscuro. Creo que nos hemos perdido. ¿Y las migajas de pan que tiraste para marcar el camino de regreso? Bueno, creo que no fue muy buena idea. ¿Por qué no? Los pájaros se comieron las migajas. ¿Entonces estamos perdidos? No temas, Gretel. Encontraré la vereda por la mañana. ¿Entonces tendremos que pasar aquí la noche? No hay otro remedio. Hansel, qué oscuro está todo. Sí. ¿Qué fue eso, Hansel? No lo sé. ¿Gretel? ¿Sí? Ven, siéntate junto a mí, para que no te dé frío. ¿Hansel? ¿Sí? ¿Será verdad que en el bosque hay demonios? Pues, no lo sé. Espero que no sea cierto. Yo también. ¿Se te quitó el frío? Sí. ¿Hansel? ¿Qué? ¿Qué es aquella sombra? ¡Oh, qué fea! ¡Sí, se mueve! ¿De qué te ríes? Es solo una rama de árbol. ¿Tienes miedo? ¿Quién, yo? No tengo. ¿Gretel? ¿Sí? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tú tienes miedo? Sí. Creo que... Digo, ¿quieres cantar la canción que te enseñó papá? La del hombrecito. Creo que te sentirás mejor. Y ya no tendremos... Digo, ya no tendrás miedo. Solito un hombrecillo en el bosque está. No sé de dónde vino ni quién será. ¿Quién será? Qué lindo es el que está cerca de mí. Linda personita que descubrí. Sus ojos son bonitos cuando me ven. Pequeña naricita tiene también. ¿Quién será? Qué lindo es. ¿Quién será este primo? Linda personita que me encontré. De veras que me siento mejor. Yo también. Hansel y Gretel no lo sabían, pero en los bosques por las noches hay multitud de espíritus. Y mientras los niños estaban juntitos, sentados bajo un pino gigantesco, un ancianito invisible les echó en los ojos arenitas para el sueño y los preparó para que durmieran profundamente y soñaran cosas maravillosas. Y por la mañana despertaran descansados y contentos para ver el nuevo sol y escuchar los trinos de las aves. Antes de partir, el viejecito llamó a los ángeles de la guarda para que cuidaran de los niños mientras dormían. Me está dando sueño. A mí también. Debemos rezar antes de dormirnos. Señor, ayuda a nuestro padre a vender escobas para que él y mamá estén contentos y no nos riñan mañana al regresar. Hasta mañana, Gretel. Hasta mañana, hermanito. Que duermas bien.